Bueno, el jueves se reunieron, se reunió el Frente Gremial para llevar un petitorio para la reunión de Dirección General de Escuela, que el profesor Mario Porto convocó para este lunes a las 18 horas. Dentro de los puntos que se llevaron para negociar o para conversar con el gobierno, es la devolución, que nos devuelvan los montos de los descontados por los paros realizados en el último semestre del 2009. La conformación urgente de las comisiones técnicas para discutir la recomposición salarial e incremento salarial. Además, una pronta restitución de la ley de retribución especial que se había aprobado y luego se vetó, el Ejecutivo la vetó a fines del año pasado. Otra cosa que también se va a solicitar es la equiparación de las asignaciones familiares con la Nación. Y otra cosa también es mayor presupuesto para infraestructura escolar. Así garantiza el inicio y las mejores condiciones edilicias que se necesitan en todo el establecimiento educacional. Como así también van a solicitar mayor creación de cargos en todos los niveles y modalidades de la enseñanza. Esos son los 5 puntos que el Frente Gremial va a llevar para discutir para consensuar con el profesor Mario Porto. Uh-huh. Esta reunión se va a realizar recién a las 18 horas, hoy a las 18 horas. Sí. Graciela, y con todo esto, con esto que usted está contando, Agustina la saluda ante todo, buenos días. Con todo esto que usted está contando, con este conflicto abierto con el sector docente, hoy comienzan actividades también en los centros educativos, ¿no? Porque comienzan formalmente con muchos periodos de inscripciones, los maestros comienzan también a trabajar, ¿esto es así? Sí, hoy dice todos los docentes se tienen que hacer cargo, los centros educativos por supuesto también. Se van a tomar las compensaciones o los exámenes y esto se irá a consensuar o a conversar y el no inicio, si esto no se produce, nada de esto se produce. Claro, después... A partir del primero u el 8, porque el 8 comienza secundaria. Exacto. Así que bueno, la expectativa está puesta en la reunión de esta tarde. Recién después de ahí se planea algún plenario, congreso, o cómo se va a determinar si se hace alguna medida de fuerza. Bueno, esto es así. Nosotros en el último congreso que tuvimos el año pasado, como veíamos que las negociaciones no iban, se levantaron los paros igual. Y llegamos en el Congreso, se votó que si este año, en todo el periodo de vacaciones, o sea, en enero y febrero, no nos llamaban o no llegábamos a un acuerdo, no comenzaríamos el ciclo lectivo. Pero, de todas maneras, en la próxima semana nosotros vamos a tener otro Congreso para ratificar o rectificar esto, porque al venir los descuentos, que mal hecho los descuentos, o sea, yo digo día no trabajado, día no cobrado, eso me parece bárbaro porque es legal. Pero si alguien no va a trabajar en el mes de diciembre, le tienen que descontar en el mes de enero. No le tienen que descontar en enero todo lo que no trabajó en agosto, en septiembre, eso es mes a mes. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una estrategia política del gobierno, ¿para qué? Porque nos descontaron todo junto ahora en enero, y entonces es como para amedrentar, bueno, no hacen paro porque le descontamos. Esto está mal, esto no es así. O sea que le descontaron, Graciela, todos los días que no trabajaron durante el año en un solo mes, en un solo pago. Claro, y esto no es así, esto se descuenta mes a mes. Yo no, o sea, nosotros ya sabemos que si no vamos a trabajar nos van a descontar y nos parece bien porque cualquiera que tenga un empleado y no va a trabajar, le dan derecho a descontar. ¿Y cuántos fueron los días de que no trabajaron en el año, Graciela? No en el año, en el último semestre. Sí. Fueron 7 días. 7 días. Entonces es como que, claro, en el bolsillo del docente esto repercutió y mucho. Entonces eso es otra de las cosas que se va a pelear por el mal descuento. Porque a eso había que irlo descontando al otro mes de cobro. Entonces esta es una forma de amedrentar porque como hubo gente que le contaron mucho dinero, una porque son jerárquicos, porque tienen un cargo jerárquico, porque tienen ruralidad, entonces como se descuenta de todo, es como para asustar. No hagan paro, chicas, empiecen las clases porque miren lo que hacemos. Esto igual de todas maneras la próxima semana nosotros vamos a tener un congreso y yo voy a hacer una reunión acá, por supuesto, para ver qué opina la gente. Bien, por ahora entonces, Graciela, lo dicho anteriormente, está ratificado la toma de exámenes, compensaciones. En estos días el trabajo no corre riesgo, por lo menos. Ahora. En estos días los chicos que estudien, que vayan a rendir examen, porque los exámenes se toman. Estos 15 días, el conflicto es a partir del primero o del 8, porque hay que ver que también empieza secundaria día diferente, ¿no? Entonces, no sabemos si va a ser a partir del primero o del 8, que no se iniciaría las clases. Graciela, personalmente, ¿cómo ve la situación usted? ¿Cree que se va a llegar a un arreglo? ¿Cree que va a pasar lo que ha pasado en años anteriores? Yo en este aspecto soy optimista, pero espero que lleguemos a un arreglo, porque esto de empezar con conflicto a nadie le gusta, pero no veo mucha predisposición del gobierno de llegar a un arreglo, porque si no, no hubiesen esperado, todos los años hacen lo mismo, se esperan hasta el último día para llamarnos a la paritaria. Yo, por mí personalmente, yo no sé si vamos a llegar a un arreglo, pero esperemos que sí, esperemos que alguna vez en la vida tengan en cuenta la educación como tal y que se llegue a un arreglo y que podamos empezar todo normal, las clases sin ningún tipo de conflicto. Ojalá sea así, para el bien de los docentes y para el bien de los chicos, sí. Que no pierdan día de clase, ¿no? Claro, para mí lo ideal sería empezar sin ningún tipo de conflicto, pero bueno, lo que pasa es que esta gente es muy cerrada, que no quiere dialogar o que quiere propone cosas irrisorias. Nosotros estamos pidiendo un aumento del 20%. Y por ahí ya todavía Nación no se puso de acuerdo con el aumento. Entonces esto lo veo medio engorroso. Porque Nación no se pudo poner de acuerdo con el aumento. Y si Nación no arranca con un aumento, porque nosotros también tenemos que tener en cuenta las otras provincias. Y si Nación no llegó a un acuerdo... nosotros de la CEA, que es de la parte de Nación Nuestra, tenemos un congreso mañana. Veremos qué pasa, porque todos partimos desde esa base, ¿no?